Capítulo 125. Meketra y su familia llegan a casa de Zelofehad y beben hasta saciarse. Abigail entra en el dormitorio de Bak. Él descansa en la cama. ¿Tus amigos están aquí? ¿Qué amigos? Esos niños egipcios que conociste. Están aquí y preguntan por ti. ¿Puedo beber más? Hijo, es solo un poco para cada quien. No abusemos. No es abuso, señora. Él de veras la necesita. Bezalel coge un vaso y Débora lo sirve para el niño. ¿Cómo pueden? Aún con tan poco. ¿Por qué aún así comparten agua con nosotros? Jamás negaríamos agua, menos a un niño. Compartimos todo. Agua, comida, abrigo. Nuestro Dios nos cuida y no deja que nos falte nada. Así es como nuestro pueblo se mantiene vivo a pesar de todo. Es un placer ayudarlos. De verdad. No sé qué decir. Ustedes salvaron a mis hijos. Muchas gracias. Mamá, creo que Mekal va a morir. No, hija. Dale. Llenan una taza y se la ofrecen, pero la gata la rechaza. Bak sale de la habitación con su tía. Miren quién está aquí. Qué sorpresa verlos en mi casa. Teníamos mucha sed. Bezalel nos trajo a beber agua. ¿Cómo estás, Bak? Estoy bien. ¿Por qué la gata no bebe? Se sienta. Creo que no tiene fuerzas. Pobrecita. Moja la mano en el agua y acerca la punta de los dedos a la boca del animal, humedeciéndole los labios. Al momento, la felina reacciona y tensa el cuerpo repentinamente, levantando sus orejas puntiagudas. ¡Mira, mamá! ¡Bak lo logró! ¡Mekal está viva! Bak, salvaste a mi gatita. Bak, supe lo que pasó con tu madre. Bezalel me contó. Lo siento mucho. ¿Qué pasó? Ella murió. Por los dioses, no lo sabía. Lo siento mucho. Ori y Merit se sitúan a ambos lados del muchacho. Si necesitas hablar o quieres jugar, puedes ir a mi casa. ¿Verdad, papá? El padre mira a Bezalel. Claro. Claro. Claro. Pero ahora tenemos que irnos. Gracias por la visita. Nada de eso. Nosotros les agradecemos. No lo olvidaremos. Ana se levanta y el joven joyero Shalom. Shalom. Shalom. Los acompaña a la puerta. Zelofehad, Abigail, Débora y Oliab esperan junto al huérfano, que parece recobrar el humor tras la visita. Me dio hambre. Genutmire con Leila. ¿Estás segura? Sí, señora. En su alcoba. Oí a los oficiales comentar que Moisés estuvo en palacio para ver si el rey cedía, pero lo expulsó. Ramsés está ciego por insistir con esta necedad. Va a acabar matándonos a todos. No sé cómo aún no manda a matar a Moisés. Si fuera otro, ya lo hubiera mandado a encontrarse con Osiris hace mucho tiempo. Come uvas. Pero los dos siempre fueron muy unidos desde niños. Tal vez esa haya sido la intención de Dios. ¿De qué estás hablando? Creo que será el plan del Señor. Que Moisés fuera creado aquí en el palacio para que tuviera acceso al rey cuando llegara el momento. ¿Tú crees que el Dios de los hebreos ya había elegido a Moisés para ser el libertador hace tanto tiempo atrás? Por supuesto. Si él no hubiera venido al palacio, no hubiera sido criado como hermano de Ramsés. Moisés fue conducido todo el tiempo hasta que estuviera listo para cumplir su misión. Jocabed también cree eso. Y confieso que todo lo que ha sucedido en la vida de Moisés Fue tan extraordinario que eso no pudo haber sido obra de algún dios. De algún dios no, señora. Del Dios único, que creó todo lo que existe, que nos dio la vida y que ahora va a liberar a su pueblo. Eliseba seca la vajilla en su hogar. Qué bueno que Zafira pudo volver. ¿Te imaginas si ella... ¿Aarón? Está ausente. ¿Qué? ¿Qué pasa? Deja el paño. ¿Dónde estabas, mi amor? Y se allega a él. Pensando en todo lo que ha sucedido. Muchas cosas cambiaron, ¿verdad? Pero tú principalmente. De cierta forma. Pero por otro lado, no me siento tan diferente así. Me arrepiento de haber sido tan testarudo, de haber cuestionado tantas cosas. Pero creo que era solo impaciencia para que Dios me diera medios para actuar, ¿sabes? Y lo hizo. Tus padres y Miriam nunca lo dudaron. No sé cómo tuvieron tanta paciencia conmigo. ¿Y tú, mi amor? ¿Nunca renegaste de este hombre testarudo? Porque yo siempre supe de toda tu fuerza, de tu inquietud por no conformarte. Y de ese corazón inmenso. Lo toca en el pecho con la mano. A Aarón la besa en los labios, tomando sus mejillas con delicadeza. Yo te amo tanto, mi amor. Por ti, por nuestra familia. Yo sería capaz de cualquier cosa. Es por eso que me asusta tanto la actitud de Ramsés. ¿Por qué? Sí. No es secreto para nadie que el faraón siempre despreció a los hebreos. Pero me sorprende ver que no le importa... Se aparta. ...su propio pueblo. He estado en las calles, Eliseba. Es todo tan triste. El olor a pescado muerto es insoportable. La gente vagando. Pálida. Débil. Con la mirada desesperada, pasando hambre, pasando sed. Algunos hasta muriendo. Y él no hace nada. ¡Nada! Un simple gesto de Ramsés terminaría con el sufrimiento de todos los egipcios. ¿Cómo alguien puede tener el corazón tan duro así? ¿Cómo? Mi amor. Lo abraza, tratando de fortalecerlo. Entra. Shalom. Moisés. Shalom. Shalom. ¿Qué pasó, hermano? Él me expulsó del palacio. Ramsés no quiso irme. Cree que la plaga terminará cuando él quiera. ¡Ah, es un necio, Ramsés! ¿Tienes idea de cuánto tiempo aún estará contaminada el agua? Ninguna. Shalom. Shalom. Inés. Creo que Phineas tiene fiebre. Vamos a llevarle un poco de agua. Su suegra coge un tazón de la mesa e inclina completamente la vasija, vertiendo un escaso contenido. El río ofrece un aspecto deplorable tras haberse convertido en una sustancia encarnada y medio coagulada que arrasa la vegetación de sus márgenes. El tiempo pasa y 4 días después, el séptimo desde la plaga de sangre, Eliseba coge un jarro para llenar otro recipiente. Pero el chorro es mínimo y su grosor merma hasta que se extingue. Se acabó. Toma, llévasela a Phineas. Gracias. Las reservas están agotando. Sí, muchos ya están sin agua. Moisés suspira angustiado. Y en las calles de la ciudad, un hombre sujeta a su esposa, que apenas se tiene en pie. ¡Agua! ¡Alguien tiene agua! ¡Por favor! ¡Alguien tiene agua! ¡Por favor, agua! La gente se desmaya. ¡Agua, por favor! ¡Agua! Hay personas sentadas en el suelo. Otras yacen inconscientes en la arena. Thais descansa en la cama. El marido vela su reposo, pero siente náuseas. ¡Amor! Y cruza el aposento para vomitar. ¡Mequetre! Judith se apoya en la pared de su casa. Apuki sufre arcadas. Y Ana se desvanece. Las damas del harén se desploman. Y Radina las socorre. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tenemos que llevarla con paseo! ¡Despierta! La corte acude a la consulta de los sacerdotes. Mantén la calma. Los dioses te protegerán. Anda, hijo. Mantén la calma. Yo tampoco aguanto más. También necesito cuidados. No, Simón, no. Reacciona, por favor, necesito tu ayuda. Reacciona, sino fuerza. Decimos, ayúdame, por favor. Y Kenny. José, salve a mi hijo, por favor. Y Karoma. Salve a nuestro hijo, no lo dejes morir. Calma. No lo dejes morir, por favor. Trata de descansar un poco. Ven. Simón. Va a estar bien, déjalo ahí. Ayúdame con el niño. Por favor. Descansen, Bakenmut. El general tiene náuseas y devuelve. Calma, Bakenmut. Bakenmut. Resiste un poco, hijo. ¿Dioses? ¡Va a ser! Gaichi. Por los dioses. Todo va a estar bien. ¡Va a ser! Radina. ¡Va a ser! ¡Necesitamos ayuda! Maestro. Ella. ¡Simut! Se desmaya. El religioso. Lo siento mucho. Se rinde. Pero no puedo ayudarlos a todos. La botica está llena de gente. Safira pretende dar de beber a sus sobrinos, que esperan acostados en el suelo del salón. Pero el cántaro está vacío. Estoy sediento. Mis pensamientos están confusos. Yo necesito... El agua se acabó. Ya no tenemos nada que beber. Se levanta. ¿Qué será de nosotros, Atán? Uri entra en su habitación. Camina encorvado. Leila. Y está deshidratado. Leila. Uri. Ven acá. Ven acá. Lo ayuda a sentarse en la cama. Pero ambos caen sobre el colchón. Me muero. No. Ora. No. Mirando a lo alto. Dios. Salva a mi marido. Salva a mi marido, por favor. Lo acaricia. La mujer humedece sus propios labios con la lengua y lo besa desesperada, como tratando de saciarle la sed. Él pierde el conocimiento. Uri. Janes y Jambres. Uri. Visitan a los reyes y al hijo en el cuarto imperial. Uri. Los dioses no nos están escuchando, soberano. El príncipe devuelve. ¿No fue para esto que los mandé llamar? Tal vez sea mejor dejar partir a los hebreos, señor. Solo son 3 días. Mejor retroceder ahora para después avanzar con fuerza renovada. ¡Nunca! Se derrumba en el lecho, junto a Nefertari. Coge la copa de zumo. Tome, señor. Y bebe con mano temblorosa. Moisés camina solitario por la orilla del Nilo. Lo hace decidido y en busca de un encuentro en privado con Dios. El río se ha convertido en un manto sanguinolento, cuya corriente fluye de sur a norte, exterminando la fauna y manchando de sangre la flora a lo largo del extenso litoral. El hebreo medita en su plegaria. Luego se vuelve. Señor Dios mío. Y habla al cielo. Ramsés continúa intransigente, con el corazón endurecido y mucha gente está sufriendo. Te pido que tengas misericordia y que detengas esta plaga. Trae el agua de vuelta a Egipto, Señor. Cierra los ojos con fe, esperando una respuesta que no llega en forma de palabra, sino como una señal asombrosa que de manera imperceptible acontece a sus espaldas. Percibe algo extraño y al voltear descubre la magnitud del prodigio. La tintura rojiza se retira lentamente, agrupándose en zonas con apariencia de islas dispersas que menguan rápidamente hasta disolverse en el agua. La alegría lo deja. desborda. ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias! Y así recupera su cauce el prolongado brazo fluvial, volviendo a lucir puro y cristalino como fuente de vida para toda la nación. Caleb y sus amigos en una calle. Las cosas se van a complicar ahora que las reservas de agua se acabaron. Que duraron más de lo que pensaba. También, solo le dábamos un trago de vez en cuando. Benditos traguitos. Pero ahora hay que pedirle a Dios que esta plaga dure poco. Eleazar corre a la fuente. Nadab, Abiu y Tamar, Oseías y su compañero van tras él. Las aguas están limpias. Algunos curiosos se unen a ellos y beben alegres. Por la noche, los pebeteros en llama bajo las palmeras iluminan la avenida central. Y en el palacio, los reyes... Una cosa he aprendido con todo esto. Beben. Hay que valorar siempre la gran importancia del agua. Sabias palabras, Gaiji. ¿La reina quiere más? No, muchas gracias, Radina. Yo sí. Calma. Calma, ya bebiste dos vasos. Tienes que tomar despacio. Un ciervo entró a la cocina riendo y llorando después de haber visto al Nilo con sus aguas nuevamente limpias. ¿Cuándo fue eso, Gaiji? Poco antes del anochecer. El río, el lago, las reservas, todo volvió a la normalidad en el mismo momento. Hannes y Hambres hicieron un excelente trabajo. No fueron los magos, señor. ¿Cómo que no? Ellos también estaban muy sorprendidos al enterarse. Llega el comandante. Con permiso, soberano. ¿Qué pasa, Bakenmut? No sé si es mejor hablar en privado. Sígueme. Pasan a una estancia contigua, habilitada como despacho de trabajo, en donde su majestad firma decretos o resuelve asuntos de estado. Puedes hablar. ¿Qué pasa? Moisés lo está esperando, soberano, en el jardín. ¿Quién lo dejó entrar? Perdón, señor, fui yo. Parece que el asunto es serio y después de lo que pasó con el agua, creí mejor que... Antes de atreverse a tomar una decisión general, dígamela. Se inclina. Si usted así lo desea, yo mismo saco a Moisés. Hannes y Hambres inspeccionan documentos en la biblioteca de Paser. ¿Qué crees que funcionó de lo que hicimos? Tal vez haya sido el ritual de la turquesa. El color azul le gusta al dios Apis. Mira. Tal vez. Pero lo que importa es que funcionó y ahora tenemos agua. Eso. O tal vez fue el dios de los hebreos. Entra Simot. ¿Qué están haciendo con los papiros del maestro? Estos papiros pertenecen al amado de Ptah. Pero el maestro es el guardián de todos ellos. ¿Qué es eso? Deberías deshacerte del hipo. Es irritante. Es un intento, ya... Tomé bastante agua, mucha agua. Llena una copa. Y la sed no pasa. Pues bebe, bebe. Escupe. ¡Inútil! ¡Me mojaste todo! Pues haz una magia que te seque. Moisés rebasó todos los límites. Creo que no merece ser recibido en el palacio. También lo creo. Hebreo desgraciado. A menos que haya venido a pedir perdón de rodillas. Les puedo asegurar que nunca lo hará. Entonces que el general lo expulse del palacio. Después de todo lo que sucedió, es recomendable oír lo que Moisés tiene que decir. No dejemos que la rabia anule la prudencia. Sale del cuarto imperial. Voy a terminar con este asunto de una vez. Bakenmut, ven conmigo. Apuki con su familia. Finalmente una comida decente. Sin agua no podía cocinar. Y el pan no bajaba. Solo daba aún más sed. Ya llevé agua a la casa del señor Mequetre. Todos están bien allá. Quiero beber un poco más. Sírveme, Judith. Las mujeres... Es impresionante cómo es imposible vivir sin agua. Sirven la cena. Solo cuando falta la valoramos. Sabía que el dios Apis no nos abandonaría. Los dioses de Egipto no tienen nada que ver con esto. ¡Basta, Ana! No quiero seguir oyendo ese cuento del dios de los esclavos. Casi morimos por esa tontería. Ve a la calle. Ve los estragos que causó. Quien causó todo esto fue el rey con su necedad. ¡Ya no quiero oír nada! ¡Vayan, busquen más pan! Vuelven a la cocina. Los hebreos pagarán. Bando de perezosos, holgazanes. Pero no saben lo que les espera. Mañana en la obra tendrán que recuperar el tiempo. Haremos que trabajen sin agua parte del día. Nada más justo. Espero que todos estén bien en la villa. ¿Pensando en Oseías, hija? También. Pero me preocupan todos. Fueron muchos días en este tormento. Nadie hubiera aguantado un día más de plaga. En la villa. Increíble. La cantidad que reservamos alcanzó. Y eso que la compartimos con los demás. Sí, parece que Dios hacía que el agua se multiplicara. No teníamos tanta y miren, duró hasta hoy. Es verdad. Lo único que no me gustó de que el agua haya vuelto a la normalidad es que mañana tendremos que volver a la obra. Los hijos de Aarón cenan. Mejor eso a seguir pasando sed. ¿Ya se pusieron a pensar que Apuki debe echarnos de menos? Caleb. Ni lo menciones. Él querrá vengarse. Déjalo. Nunca me molestó trabajar. Siempre trabajamos duro. No hará la menor diferencia que él quiera desquitarse. No sé si podré aguantar la forma en que seremos tratados. Un día terminará, Nadab. No lo olvides. Amén. ¿Qué? Eso mismo que oíste, mi amor. Eliseba y su esposo. Todo el sufrimiento al que el pueblo egipcio fue sometido no va a terminar. Charlan en su alcoba. La verdad apenas está comenzando. ¿Quieres decir entonces que aunque tanta gente esté sucumbiendo, muriendo de hambre y de sed, ni así el faraón cedió? Moisés me contó que él está cada vez más inflexible. El rey se puso furioso, y mientras Ramsés no ceda, Dios va a mantener su mano fuerte sobre la tierra de Egipto. Ella se angustia. ¿Y qué va a suceder ahora? Dios envió a Moisés al palacio nuevamente. Será mejor que estemos preparados. Viene en camino una nueva plaga. Pepi con sus padres en el harén. ¿Ya te sientes mejor, mi amor? Hasta quiero tomar un baño. Te prepararé el mejor baño de tu vida. Uh-huh. Ahora ve a jugar. Cuando esté listo, mamá te llama, ¿está bien? Karoma queda con Ikeni. No hay mejor alegría que ver a nuestro hijo así. Se abrazan. Gracias a los dioses. Él resistió. Sí, ahora podemos volver a nuestra vida. Sin sed ni hambre. Sí. La besa. Nos vemos más tarde. Uh-huh. Y se va. Siervas, damas y doncellas beben agrupadas. La nubia entra en el alojamiento de las cortesanas. ¿Qué cara es esa, Radina? ¿No estás feliz con el fin de la plaga? Sí, claro. Pero supe que Moisés vino a ver al rey. ¿De nuevo? Pero lo habían expulsado. Pues sí. Por lo visto, esta historia aún no ha terminado. ¿Será que su dios aún va a enviar otra plaga? No sé. Pero el general parecía muy preocupado. ¿Qué puede ser peor que quedarse sin agua? Leila atiende a su cónyuge. Mi amor, bebe. Despacio, Uri. Él. Eso. Yace en la cama. Calma. Eso. Y se repone poco a poco. Lo acaricia en la cabeza. Creí que no iba a aguantar. Ay, yo también. Yo también, mi amor. Gracias a Dios. Vuelve a llenar la copa y lo besa en la frente. Todo va a estar bien. En el cuarto real. ¿Cómo te sientes, hijo? En forma nuevamente. Ahora lo que más quiero es tomar un baño y con mucha agua. Eso, hijo. Dile a las siervas que te preparen tu baño y después descansa. Porque los últimos días fueron muy pesados. Amenhotep se levanta y se acerca al sumo sacerdote. Me ayudaste mucho en estos últimos días. Muchas gracias. Solo cumplí con mi obligación como sacerdote y abuelo. El príncipe se va. Paser se inclina, pero sonríe contento y se aproxima a Nefertari. Creo que es la primera vez que Amenhotep me agradece por algo. No seas exagerado, papá. Te he agradecido muchas veces antes. Tal vez la falta de agua secó mi memoria. Me preocupa mucho la visita de Moisés a palacio. Sí, hija, sí, pero Ramsés hizo muy bien en hablar con él. ¿Qué crees que quiera Moisés? Tal vez insistir en lo que ella pidió. O incluso hablar de nuevos problemas, un nuevo riesgo. ¿Riesgo? ¿De quién más? No tengo idea. La reina, que estaba sentada en la cama. Lo que estamos viviendo, hija, es un duelo de dioses. Se levanta preocupada. Pero me parece que tu marido aún no se ha dado cuenta de eso. Mejor dejemos de hablar de problemas, papá. Ah, sí, claro. Claro, hija. Descansa. Buenas noches. Lo abraza y besa en la mejilla. pero el gesto lo llena de felicidad. Buenas noches. Hija, si la memoria no me falla una vez más, hacía mucho tiempo que no recibía un beso de mi amada hija. Se marcha. En una oscura callejuela de la ciudad, Junet y Coré se refugian entre dos casas. Él llena una taza con el agua de un jarro. Y la mujer bebe sedienta, gozando con la frescura de cada trago. Nunca pensé que el agua me pareciera tan deliciosa como el mejor vino de la reserva del rey. Charlan sentados a la intemperie. Debes extrañar mucho tu vida en el palacio. Recuerda su pasado. Extraño mi vida, a la que tengo derecho. No pertenezco a este lugar. Estoy en una situación por error de los dioses que pronto será corregido. Tu confianza es asombrosa, ¿sabes? La mira con picardía. Si me conocieras mejor, no estarías tan asombrado. ¿Y puedo saber cómo pretendes realizar tu plan para volver a la nobleza? Necesito descubrir de dónde viene la fuerza de Moisés. ¿Cómo hace para realizar estos hechos? Ya te dije que el dios de los hebreos lo hace, no él. ¿Pero por qué solo con él y no con otro hebreo? Debe haber algo que él usa. Algo que él hace para conseguir tener ese poder. Tenemos que descubrir qué es. Moisés espera en el jardín del palacio, contemplando el firmamento. El faraón va hacia él, lentamente por detrás. Levanta el brazo y los guardias abandonan el lugar. ¿Cómo te atreves a volver a palacio? Espero que lo que tengas que decir justifique semejante osadía. Su hermano. Créeme, Ramsés, no estoy feliz de estar aquí. Voltea. Sobre todo porque traigo malas noticias. La plaga de la sangre se acabó. ¿Esa es la mala noticia? Claro que no. Y si acabó, no fue por obra de tus magos. Solo vine a advertir que problemas mucho más serios están por venir si no atiendes a la solicitud de mi dios. No atenderé solicitudes y sal de aquí antes de que pierda la paciencia. Me voy. Pero quiero que lo sepas. Que el agua se haya vuelto sangre no es nada junto a lo que está por venir. Esmérense. Todo tiene que estar limpio y en su lugar. Conocen a mi padre. Si ven una basura pequeñita, preferirían enfrentarse al juicio de Osiris antes que el suyo. Chivale coordina a los auxiliares. Entra Gaiji. Papá, un poco más y esta cocina estará brillando como el espejo de Isis. Qué bueno. Pareces preocupado. Saliste de aquí tan feliz porque todo volvió a la normalidad. ¿Qué pasa? La cuestión, hijo, es que aún no sé si las cosas volvieron a la normalidad. ¿Cómo dices, papá? Moisés está en palacio. Él y el soberano están conversando. ¿Qué quiere Moisés ahora? No lo dijeron. Pero cada vez que el príncipe viene a palacio, algo sobrenatural sucede. ¡Espera! En el parque, Moisés se detiene y se vuelve. Ramsés se acerca a él, mirándolo desalentado. ¿Por qué haces esto, Moisés? Si supieras cómo te extrañé durante todos estos años que estuviste lejos de Egipto. Se sienta. ¿Y cómo me alegré con tu regreso? Y ahora estamos aquí en este embate sin fundamentos, peleando el uno con el otro. El hebreo también se acomoda a su lado, en el banco de un área de descanso. Tampoco quisiera que las cosas fueran así. Tú sabes cuánto te amo. Y deseo tu bien. Pues no parece. No hay nada personal en lo que está sucediendo, Ramsés. Pero desafortunadamente estamos en lados opuestos por primera vez en la vida. Y no estoy feliz por eso. Entonces, ¿por qué no acabas de una vez con esto? Porque detenerlo no está en mis manos. El único que puede cambiar el rumbo de las cosas eres tú. ¿Cómo? ¿Cediendo? Sí. ¿Accediendo a tu petición? Tú sabes que eso no va a suceder nunca. Ramsés, siempre acostumbrado a hacer las cosas a tu modo, ¿no es cierto, amigo? El problema es que ya no somos amigos, Moisés. Pues yo aún te considero un amigo. Y nunca olvidaré todo lo que pasamos. No fue poco. Pero lo que está en juego es mucho mayor que una amistad o cualquier cariño de hermano, Ramsés. Dios me envió para acabar con el sufrimiento de mi pueblo. Sufrimiento ocasionado por ti. Por lo visto, nunca nos vamos a entender. Por lo visto, no. Vete, Moisés, ya aguanté demasiado. Se levantan. Lamento mucho que las cosas hayan... ¡También lo lamento! ¡Ahora vete! ¡Vete de aquí! ¡Largo! ¿De verdad no quieres saber lo que está por venir? El soberano lo escucha intrigado. Los magos atan un reptil de madera puesto sobre la cabeza de Simut. ¡Escucha! ¡Este es Sobek, el dios cocodrilo! ¡Él va a terminar con ese hipo irritante! ¡No te muevas! Entra Paser. ¡Poderoso Sobek! ¡Devorador de almas! ¡Termina con el hipo de este siervo tuyo! ¿Qué están haciendo? Tratando de curar a Simut. Ya usé todas las técnicas conocidas y hasta ahora nada. Sí, él debe tener una maldición. ¿Maldición? Sí. Se alza. Eso... Cálmate, Simut. Ese hipo no es nada junto a lo que nos espera. Moisés ahora está en palacio anunciando una nueva plaga. Más amenazadora y más destructiva. El sacerdote se aterra. ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué plaga es esa? No sé. Solo fue para asustar a Simut y ver si resolvía este problema. Tal vez haya exagerado un poco, pero no dudo que eso realmente sea verdad. ¡Ay, qué irritante! Tenemos que acabar con ese hipo. O si no, hay que lanzarlo a los cocodrilos para calmar la ira de Sobek. Sí, calma, calma, Simut, calma. No permitiré que nadie haga eso contigo. Confía en mí. Nosotros vamos a curar eso. ¡Ah! Olvidé decirte, Simut. Karoma me pidió que te contara que va a dejar a Ikeni y finalmente aceptará el amor que siente por ti. ¿Qué dice? ¿Cuándo fue eso, maestro? Maestro, ¿estás seguro de que Ikeni no va a hacer nada y no va a querer matarme? Usted tiene que ayudarnos a huir de aquí, maestro. Y Pepi, tenemos que... Vamos a llevarnos a Pepi con nosotros, ¿no? No puedo separar a Pepi de su padre, ¿pero qué hago? Corre hasta un mueble librería. ¿Cómo consiguió eso? Es algo sencillo. Se trata solo de unir las enseñanzas de los papiros con el conocimiento personal del individuo. Entonces, basta con tomar la decisión correcta para un paciente determinado. ¿Entienden? Janes y Jambres se marchan abrumados. Maestro, necesito que me oriente, maestro, porque Karoma y yo finalmente... Si no, todo fue mentira. La aclaración lo turba. ¿Mentira? ¿Usted me mintió, maestro? Disculpa, Simut, pero fue la única forma que encontré para acabar con ese hipo. ¿Hipo? ¿No notaste que ya no lo tienes? Mira a los lados. Sí, pasó. Quiero ver ahora qué hace para curar mi decepción amorosa, maestro. Simut, de eso nos ocuparemos después. Por el momento estoy más preocupado por el enfrentamiento entre Moisés y el rey y las posibles consecuencias que eso nos traerá. ¿Él realmente está con el soberano? ¿Eso no es mentira, maestro? No, Simut. Eso no. Safira abre la puerta de casa. Yocabed. Shalom. Miriam. Entren, por favor. Gracias. Bien, venimos a ver cómo se encuentran. Gracias por su preocupación. Pero todo está bien. Datán y yo nos estamos esforzando por dejar todo atrás. Es lo mejor que podemos hacer. Qué bueno. Lo importante es que enfrenten las dificultades juntos. Y tal vez terminarán más unidos que antes. Tal vez necesitemos un poco más de tiempo. Pero creo que es posible. Has pasado por muchas cosas. Es natural que te sientas insegura. Pero qué bueno que perdonaste a Vina. No podría desampararla. Confieso que el ejemplo de tu madre pesó para que tomara esa decisión. ¿Mi ejemplo? Yocabed, jamás podré agradecerte lo suficiente que has hecho por mí. Tú no me juzgaste y fuiste la única que quiso oír mi versión de la historia. Me ofreciste ayuda. Y de no ser por eso, yo aún estaría en ese lugar horrible. Y tal vez tendría el mismo fin de Karen. Pobre mujer. ¿Hay noticias de su hijo? Lo está cuidando la familia de Abigail. Por lo menos hay gente que lo ama y ayuda a enfrentar un dolor como este. Y Asir y Elkana, ¿cómo están lidiando con esta situación? Sienten la ausencia de su padre, claro. Yo siento pena, pero no hay otro remedio. ¿Y Vina? Continúa siendo la misma. Sigue resentida por estar lejos de su marido. Es mi hermana. No quiero guardar odios ni resentimientos. Aún tengo la esperanza de que nuestra relación mejore. Sé que no es fácil para ella tampoco. Yo podría hablar con Vina. Ya se fue a dormir con los niños. Están muy débiles por el racionamiento del agua. Pero gracias a Dios, nuestra fuente está limpia nuevamente. Shalom. Llega. Shalom. Datán. Vinimos por noticias a saber cómo están todos. Mucho mejor ahora que la plaga acabó. Solo espero que no tengamos más novedades de ese tipo. ¿Y Moisés? ¿Acaso pretende continuar enfrentando al rey? Fin del capítulo 125.